Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos coquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Muy, pero muy buenas noches. Comenzando una nueva emisión. ¿Cómo estás, Silvio? Hay una luz en el camino y no es el tren que viene de frente. No, este es un nuevo inicio de Mis Hijos Están con el Padre, directamente desde su casa materna, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. ¿A vos cómo te gustaría que se presente el programa? ¿Como Silvio y equipo o Braulio y equipo? Me gustaría que se presente como equipo y Braulio y Silvio y Nacho Álvarez en operación técnica. bien, estamos saliendo por AM690, K24 en radio. Un abrazo para los operadores de la querida radio AM690. ¿Cómo está el pronóstico, Silvio, del estado del tránsito para este fin de semana? Sequías de 4x4 y granizadas de motos con todos los decibeles de ruido. ¿Cómo con todos los decibeles? Uy, sí, qué ruido. ¿Por qué? ¿Por qué se le recorta el caño a una moto? Es la pregunta que sería la propuesta para la agencia de hoy. Si pasáramos los teléfonos al aire. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Somos negros. Negros. Somos negras. Somos negras. Somos afrodescendientes. Afrodescendientes. Somos afrodescendientes. Somos los de ayer. Somos presente. Somos futuro. Somos construcción. Somos construcción. Somos movimiento. Somos identidad. Somos identidad. Todas las personas tenemos una ascendencia étnico-racial. Todas las personas. Todas, todas. En el censo, cuando te pregunten por la tuya, responde, ¿afro o negra? ¿Afro o negra? ¿Afro o negra? Sirve para que seamos visibles. Se respeten nuestros derechos. Y se realicen acciones que mejoren nuestra calidad de vida. Hola a todas, todos y todes, y aquí estamos en Negritud, un programa sobre afrodescendencia. ¿Qué era esta linda apertura que se escucha a menudo por Radio Caput? ¿Con quién estás ahí en estudio, Braulio Domínguez? Hoy vino de visita en persona, lo cual ya no es tan frecuente que los invitados vengan en persona o las invitadas. Se acercó Sandra Chávez, colega. No, Sandra Chagas, perdón, Chávez no, Chávez ese es otro. Sandra Chagas, colega de Radio Caput. Muy buenas noches, muy bienvenida. Buenas noches. La tribuna. Muchas gracias por la invitación y bueno, amerita venir a la radio. Qué bueno, qué bueno. Recién me estaba contando Sandra del programa que hizo hoy mismo, más temprano. Sí. Los viernes sale por la tarde, de 2 a 3 de la tarde, en Radio Caput. Sí, ahí sale Negritud. Claro. Sí. Y hoy tuvimos una invitada muy especial, porque es una compañera haitiana y una hermana. Y la verdad que está haciendo un trabajo muy bueno dentro mismo de la comunidad y para la sociedad en su conjunto, en un espacio cultural haitiano, y eso está bien. Ella es politóloga aparte y experta en derechos humanos desde la perspectiva de la mujer. Y bueno, hace muchos años que está acá y está vino a un poco a darnos toda esa experiencia y poner en así en la mesa lo que significa ser una mujer haitiana en un país como Argentina, que sistemáticamente, lamentablemente, el racismo nos atraviesa a nosotras las mujeres y diversidades negras, y que, bueno, no hay manera de que baje esa mirada de nuestras identidades y que parece que de alguna forma u otra el racismo no nos da tregua, ¿no? ¿Cómo se llama esta compañera de Haití? Tiene un nombre bastante complicado. Ah, bueno, está bien. Abinalice Merlin Casimir. Ah, muy bien. Vamos a tomar nota, por lo menos de cómo sonó. Sí, sí, sí. Lice Merlin Casimir. Muchas gracias. Sí, ella tiene un centro de cultura haitiana, Maraebuk Creol, así que nada, eso queda en Palermo. Ahora no recuerdo bien la dirección, pero creo que es Santa María de Oro al 2000 y algo. Y hacen un evento este fin de semana, justamente, y bueno, de paso, informarnos más de la condición en que está en este momento Haití, que es bastante complicado y difícil. Bueno, pasa de todo, desde que no los dejan avanzar, desde que prácticamente quieren de vuelta traer tropas para asesinaron hace 2 años al presidente. Bueno, esas son cosas que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Sí, pero, no, yo no estoy muy enterado, bueno, de lo que está pasando, sí, puntualmente ahora, ¿no? Y lo que está pasando en Haití es que bandas, pandillas han tomado prácticamente, está dividido en zonas y es muy grave la situación. Que es el primer país en abolir la esclavitud, por lo menos en América, tengo entendido, o en el mundo. En realidad no era un país. No era un país. Claro. No era un país. Sí, obviamente, más allá de abolir la esclavitud, es lo más importante de Haití, es que fue la primera revolución de América Latina y el Caribe. Cosa que no se dice. No, es verdad. Haití es eso. Gracias a esa revolución haitiana es que nosotros hoy podemos gozar de una libertad, ¿no? Una pseudo libertad, porque a veces las cadenas están en otros lados, ¿no? Pero de esas cadenas que duelen en las piernas o en nuestras identidades, donde éramos personas que tiraban en las haciendas para trabajar y no tener ni un salario, y trabajaban ni siquiera a veces por la comida en las plantaciones. O sea, salimos de ahí, claro, de ese lugar donde no teníamos ningún tipo de derecho. Cualquier dueño de una hacienda podía cortarte un dedo, cortarte una oreja, cortarte una pierna si te escapabas. O sea, asesinarte, violarte, lo que fuera. No éramos personas. Entonces, para nosotras y nosotros y nosotres, la salida de la esclavización mediante esa revolución que no está reconocida, porque cuando hablan de Haití no hablan de una revolución como fue la revolución haitiana. Y hay muchos datos que la verdad que hoy tuvimos así como una especie pantallazo. Sí, un pantallazo, pero fue como una clase de historia. Y quedó subido el programa, queda, sí, en Radio Caput. Sí, en Radio Caput. Pero Radio Caput, viste que es esa página que se pueden escuchar los programas pasados. Exactamente, sí, hoy mismo. Bueno, ya después de 3 horas se suben todos los programas. Ah, perfecto. Se los recomiendo, se los recomiendo. Buenísimo. Escucharlo. Y recién decías el racismo que no da tregua. Y lamentablemente el racismo no da tregua. Para nosotros y sobre todo desde donde vengo, del colectivo de donde vengo, que tiene que ver con una historicidad en donde, bueno, vos no sé si lo sabés, pero es para la audiencia también. En nuestro colectivo tenemos un compañero que fue asesinado por la policía de Cava el 5 de abril de 1996. José Delfín Acosta Martínez versus Argentina es hoy día o una condena internacional por racismo que tiene la Argentina. Argentina desde el 31 de agosto del 2020, sí. Después de 24 años, en donde se estaba pidiendo justicia, reparación, o sea, todos los pasos dentro de lo que es el Estado-Nación y justicia de Argentina se agotaron. Entonces ya uno va a la instancia internacional, ¿no? Claro. La instancia internacional se expidió el 31 de agosto del 2020, donde Argentina tiene una condena internacional, y lo importante de esa condena es que es la primera vez en toda América Latina y el Caribe que la Corte lo que dice es que fue por discriminación racial. Ah. Y ese es el punto central de esta condena, que la hace única, sobre todo porque nunca de las condenas internacionales se ha puesto justamente el peso en que a él, a José Delfín Acosta Martínez, lo asesinaron por negro. Lo golpearon por negro, a golpes y patadas, policías de Cava, y bueno, lamentablemente la familia todos estos años pidiendo justicia, e incluso en este momento te podría decir que lo que es el juicio dentro de lo que es Argentina está abierto. Los policías, asesinos y los encubridores están ahí en la calle, ¿no? Y bueno, esto es una condena que sí tipifica algo, incluso fue usado en el último juicio de Lucas González. Sí. A los policías les agregaron, más allá, sobre todo el tema este de el asesinato, pero también por portación de rostro, por asesinar a este joven por discriminación racial, por ser un joven negro, por ser un pobre. Claro, ¿no? Va muy de la mano del clasismo, ¿no? Lo racial. Sí, pero bueno, hay que ver todo cómo el sistema igual está, sí. Digamos, cómo entrenan a esos policías, cómo entrenan a esos gendarmes, que generalmente, si vos ves, son los mismos que atacan a su propia gente. Claro. Sin saber, obviamente, que pueden ser indígenas o afroindígenas, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos dialogando, sí, recién abrís la tranquera radial con Sandra Chagas, activista afrodescendiente, militante por los derechos humanos. Estaba leyendo las reparaciones que mandaba esta la manda de la Corte a través de la sentencia por este triste caso que mencionás. Y uno que me llamó la atención era incluir en el curso de formación regular de la Policía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina capacitaciones sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como el uso de perfiles raciales en la aplicación de las facultades policiales para realizar detenciones y la sensibilización sobre el impacto negativo que su utilización tiene sobre las personas afrodescendientes. ¿Qué cosa, me perdí ahí, qué cosa usan en estos entrenamientos policiales, dijiste? El uso de perfiles raciales en la aplicación de las facultades policiales para realizar detenciones. Bueno, le quería preguntar eso a Sandra y si tiene noticia de estas capacitaciones, si en realidad se llevan a cabo. Bueno, esto es, ustedes saben que es una lucha dentro de lo que es la Corte, generalmente tratar de que realmente se cumpla lo que justamente es como la reparación, y la reparación tiene que ver con pedidos de la familia para esto, para que se cumpla. Hay montones de cosas que no se están cumpliendo, pero que el Estado manda a decir que sí se están cumpliendo. Ah. Y no se cumplen de la forma en que se solicita. Quizás estén reparando o estén cumpliendo, haciendo capacitación a los nuevos ingresantes, pero a los que están en funciones no les hacen capacitaciones. Los que están en este momento, no sé, en cualquier lado de la provincia de Salta o de Chaco, y que están en funciones hace 30 años o 25 años, no les hacen capacitaciones. Hacen capacitación a los nuevos ingresantes. Y no sirve eso. O sea, hay que hacer a todas las fuerzas, porque en realidad el entrenamiento que recibe la policía, el entrenamiento que recibe un militar o un gendarme, incluso te lo puedo decir, hasta los que están en Puerto Madero, que está la gendarmería, corren a los jóvenes que no se vean étnicamente blancos de esos espacios. Es como vos podés habitar determinados lugares y otros no. O sea, un joven como Luciano Arruga, que lo veo acá justo su fotografía, si este caso hubiese sido en este momento, y sí, a Luciano Arruga le aplicaron el perfilamiento racial. De hecho, a Fernando Báez Sosa, mientras le pegaban, le decían negro de mierda. Y eso tiene que ver con una manera de ver lo que de manejarse, lamentablemente, en la sociedad. Y es un reflejo bastante complicado, porque cuando se trata de juventud y ese creer que vos sos superior a el otro porque étnicamente te crees blanco o más blanco. Tiene que ver con una construcción social. Como sociedad necesitamos aprender que todos tenemos derechos y todos somos humanos, ¿no? Bien. Y todas y todes. Todas, todos y todes. Y este racismo que no da tregua, que decías al principio, mencionaste, bueno, ahora las fuerzas de seguridad, policía, prefectura y demás. Aparte de las fuerzas de seguridad, ¿en qué se ve este racismo? Mira, la realidad es que no hay una construcción sobre, ni siquiera, yo misma te lo voy a decir, yo voy a la Universidad de Lanús, voy a la UNLA, y no hay una sola materia que hable sobre racismo, no hay un seminario sobre racismo, no hay, porque el racismo no es un racismo, solo racismo, es racismo sistémico, quiere decir que en el tiempo, es estructural, porque está en la estructura de cómo se construyó este Estado-Nación, y es institucional, porque está inserto en las instituciones del Estado. Si vos te pones a pensar que vas a la escuela y te encontrás con un libro como el de Sarmiento, que dice que a los indios, a los negros, habría que matarlos. O sea, evidentemente hay una idea de qué país querían fomentar o hacer. Un país que fuera blanco, que no tuviera negros y que... O sea, mismo dice en otro comentario de otro libro, dice, ya no quedan más... Que, o sea, a la negritud se la borró. Se censó una primera vez y después se la borró. Se la borró de la historicidad. O sea, los negros, si vos ves los libros, que eso es algo que también estamos trabajando y construyendo otra historia. Sin embargo, también es complicado. Porque fíjate que después de mucho tiempo, y este año se cumplen el 8 de noviembre... Se van a... No, espera, a ver, déjame pensar. Sí, el 8 de noviembre del 2013 salió la ley 26.852, Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Y ahí en la cultura afro, como afrodescendientes, entramos todos. Pero lo más importante de la ley es que se reconoce a la comunidad y a los afroargentinos. Porque justamente lo que te estoy diciendo, se los borró. Claro. Y de esta manera, mediante una ley, se los visibiliza, porque si no, no tienen existencia. Y esta, y esto es este año, justamente este 8 de noviembre que viene, se cumplen 10 años de la ley. El año pasado logramos hacer un monumento, sí, el de María Remedios del Valle, la capitana, sí, de la patria. O sea, siempre se supo quién era el padre de la patria, pero nunca se sabía quién era la madre, una patria sin madre. Claro, si te estoy diciendo... Compadre tutor encargado. Claro, si te estoy diciendo que nos borraron de la historia, ¿a quién borraron primero de la historia? A María Remedios del Valle. No podía existir una negra que haya peleado, una negra que luchó, no solamente luchó por, como dicen algunos, por la independencia. Ella luchó por la libertad, por su libertad, por la libertad de su gente también. Porque si no salías de la esclavización, ¿cómo podés sentirte parte de algo donde te tienen sometidas? Donde tus hijos en tu vientre van a ser nuevos esclavos para seguir reproduciendo un sistema de esclavitud donde no tenés ningún tipo de libertad para elegir nada. Bueno, el monumento fue quemado hace, sí, hace un, como un mes y algo, ¿no? Sí, no me acuerdo el día, pero sí, hace ya poco, un mes, en la, sí, plaza Alfonso Castelao, ¿no? Sí, ahí contarnos un poco, describir cómo fueron estos tristes sucesos. Y lamentable, y creo que en La Pampa también, ¿no? Otro monumento similar. ¿En La Pampa? Sí. Mira, bueno, después chequeamos. Hay que chequear eso, no sé. Bien. En La Pampa. Pero bueno, la realidad es que lo más triste de todo es que haya sido quemado, por lo cual algunas personas nos enteramos que era de plástico. Pues si no, no se podía haber quemado, si era de hierro, si era de granito, sí, si era de mármol, o de bronce, o de... Como no son, sé, otras estatuas de la ciudad, claro. Claro, viste, no podés, el monumento a Roca lo queremos tirar abajo y no, ni se mueve, viste. Le podemos tirar un poquito de pintura nada más, pero mirá qué facilidad para borrar a una negra de la historia. Lamentablemente, bueno, eso es un debe, ¿no? Para pensarlo también. ¿Y por qué ese ataque, ¿no? Ese ataque desmedido, así. Entendemos que evidentemente es un mensaje, ¿no? Lo podemos visualizar. Sí, sí. ¿Se supo algo de quién fue? No, no, no. Hay cámaras, todo, pero bueno, está eso en investigación, supongo que hay una comisión, o el INADI y la policía, ahí se tienen que encargar quienes corresponde. Sí. Y también, bueno, esta cultura que fue quien instauró el monumento, y la verdad es que es un daño porque es un trabajo que se viene haciendo visibilizando, y esto quiere decir que la negritud no es parte, no lo queremos acá. El mensaje es feo, y realmente nosotros tenemos que salir siempre a decir, no, nosotros estamos acá, estamos presentes. Si vos ves, hicimos una asamblea de mujeres y de lesbianas, trans, travestis, hicimos una asamblea afrodescendiente en diputados, y vinieron compañeras de todas las provincias. O sea, hay una construcción. Hicimos también, hubo un encuentro de jóvenes. Se hacen constantemente la sensibilización, que las personas se reconozcan, que sepan cuál es su historia. No solamente que puedan sentir orgullo de su identidad. A nosotros siempre, siempre nos llegan constantemente personas o madres que nos dicen que en el colegio a mi hijo lo discriminan, a mi hija le dicen esto, le dicen aquello. No quiero repetir las cosas que dicen porque no les quiero dar letra, pero esto es grave, porque de alguna forma u otra siempre estamos con este tema de la discriminación y el racismo que sufren. Empieza un racismo por el color de la piel, pero también un racismo por que si sos boliviano, y ahí viene la xenofobia. Sí, sí, sí. Se suma. Exactamente. Quisiera aprovechar, Braulio, Sandra, esta oportunidad. Ah, sí, aprovecha. Para pedirle disculpas al aire a mi compañero de quinto grado, Marcelo Fontela, afrodescendiente, el que debe haber mirado con azoramiento cómo en un acto del 25 de mayo yo actuaba con el corcho quemado, ¿no? Era el típico, sí, sí. El típico corcho quemado. Cuando los en la corchos cara. Se podían quemar y pasarse por la cara, porque ahora son de plástico. Claro. O sea que tu compañero podía haber hecho tu personaje y no era necesario que vos lo hicieras. No era necesario tampoco que fuera espectador de eso. Exactamente, podía haberlo actuado él. Como una burla muy grande. No recuerdo el nombre de mi maestra de quinto grado, pero quisiera recordarlo en este momento. Descansa, negro, el blanco no viene acá. Si viene, el diablo lo llevará. Descansa, negro, el blanco no viene acá. Si viene, a garrotazos saldrá. Extraído de Decio Fleitas, Palmares, La Guerrilla Negra, Montevideo, Nuestra América, 1971, y a su vez lo extraje del libro de Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, Los Nacimientos. Vamos a un pequeño intervalo musical y seguimos con Sandra Chagas en esta interesantísima charla. Que está padeciendo los auriculares de la retaguardia, que no son aptos para pelo afro. Hay que hacer auriculares aptos para... No, ninguno los auriculares son aptos para... Los chiquitos, los que vienen de abajo. Muy bueno. Los que se meten en el oído, sí. Nomás. Mon confesse ak fe mwen pa wew. Mon confesse ak fe mwen pa wew. Oh, ¿Qué estamos escuchando, Silvio? Coupeclo West se llama el cantante y el tema Mon Competit Bomb. Un saludo a las amigues de Puerto Príncipe, en el reino de este mundo que es Haití, que también Sandra nos traía colación al principio de esta entrevista, Braulio. Un saludo para ellos entonces. Sí, sí, totalmente. Un saludo y también que se solucionen los problemas, porque realmente es darse cuenta que muchos de los países no miran hacia Haití y ven todo lo que aportó y que de alguna manera u otra todavía ellos no han recibido ni siquiera ni la reparación, ni porque los daños de la esclavización, sí, y haber luchado por su liberación, su libertad, se tuvo que pagarle a Francia. Por cada uno de los esclavizados se le pagó a Francia durante, creo que hasta 1990 estuvieron pagando. Haití como país le pagaba a Francia como país. Le tenía que pagar, sí, por haber perdido sus esclavizados y por montones de propiedades como eran los esclavizados. Es grave eso, es realmente, es como ahora que están echando a Francia de África. Ese es, sí, un tema que también es muy interesante de pensarlo, cómo Francia tiene tanto oro, pero no tiene ninguna mina donde extraer, porque todas lo está extrayendo de África. Sí, claro, o los museos, ¿no? Los museos europeos que yo no he recorrido, pero que dicen que tienen piezas de todo el mundo, ¿no? Bueno, lo de los museos es complicado, ¿eh? porque el Museo de la Plata también está lleno de huesos sí, afro e indígenas. Y, bueno, y también, de indígenas sí, muchísimo. Y todavía las comunidades están esperando la restitución de sus ancestros. Es complicado pensar de cómo los museos han sido también reproductores de genocidio, ¿no? Porque ver a tus ancestros en pieza de museo es realmente espantoso. Sí, sí. Se han exhibido personas vivas en el Museo de la Plata, sí. Sí. La definición exacta del museo que propone Sandra, ¿no? El museo como reproductor del genocidio. Sí. Y habías traído material también para acercarnos, para leer. Lo sí. Sabía, en off the record lo sabía. Bueno, yo traje algo para leer, sí, porque estamos como en un periodo así de mucha lectura. Estuve participando de Cine Migrante y realmente se ha hecho una especie de conversatorio que era un evento donde había libros y la gente se quería, agarraba un libro, leía y era una lectura colectiva. Fue muy interesante, así que pueden buscarlo por ahí, por YouTube, por algún lado de esos, que creo que quedó subido en la página de Cine Migrante, y realmente fue muy interesante porque la gente le llamó mucho la atención, y sobre todo porque, bueno, algunos de todos esos libros y muchos libros hablan sobre el racismo y todas esas cosas que nosotros venimos compartiendo, pero que no estamos hablando solamente de una racialización hacia la negritud, sino también pensemos en lo que están padeciendo los pueblos originarios, ¿no? Sí, tenemos, exactamente. Tenemos el tercer malón acá en la puerta de tribunales y en el Congreso, y la realidad es que no miramos para ahí, no se mira hacia ese lugar y se ve cómo, de alguna manera u otra, esto que está sucediendo en la provincia de Jujuy se puede replicar en otras provincias. Y eso es un dato para tener en cuenta, porque es realmente, evidentemente, parece como si no estuviera pasando nada y están pasando cosas graves, ¿no? Criminalizar la protesta, que la gente no pueda de alguna manera, no sé, ser estar en su territorio, que cualquiera venga y te pueda sacar por cualquier eventualidad, que al Estado se le antoje. Esas cosas no deberían estar pasando, pero bueno, la reforma está ahí, hay que derogarla, hay que bajarla, no sabemos cuál es la forma, pero nos damos cuenta, y es obvio, que falta bastante voluntad política para ello. Es cierto, falta voluntad política y también sobran mediaciones blancas, ¿no? Yo me miraba desde aquí, desde la provincia de Córdoba, a través de el medio comunitario Telecisas, me llegaba una filmación de Adolfo Pérez Esquivel mediando con las comunidades originarias, pero bueno, entraba un hombre blanco occidental al Palacio de Justicia para que lo reciba, no sé, el subsecretario del secretario, y no entraban las comunidades al Palacio de Justicia, era muy fuerte, ¿no? Siempre la mediación. Y sí, siempre el poder lo tiene quien tiene la venia de la academia, ¿no? Cuando yo te digo que el racismo es sistémico, estructural e institucional, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, una persona que está luchando por sus derechos parece que no tiene ningún tipo de poder, ni tampoco tiene ninguna valía para ese político o para la persona que puede arbitrar y destrabar este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos siempre que depender de un abogado o de alguien que tenga el nivel académico necesario para poder ir a mediar por negros e indígenas. No te creas que no pasa, pasa y es seguido. Por eso abogamos por pensamos, y hablando de las reparaciones, una de las reparaciones en el juicio, en la condena internacional de José Delfín, una de las reparaciones que se solicita es justamente una ley antirracista. Nosotros creemos que una ley antirracista que también sea una forma de poder accionar en contra del racismo. Porque la ley antidiscriminatoria que tiene INADI no tiene capacidad de solamente una resolución como y se deja a criterio. Yo lo que sí te puedo decir es que tendría que contar una previa antes, ¿no? Pero que la ley antidiscriminatoria para nosotras, las personas negras y afrodescendientes, no nos sirve. De hecho, a una compañera que no es Abinaliz, sino que es otra compañera que se llama Daphne Joseph, hizo una denuncia como médica que tuvo una situación, dos situaciones fueron el año pasado, en el 22 y casi en enero del 23, y denunció estas situaciones de racismo que vivió. Sin embargo, salió ahora hace poquito, en agosto, la resolución de INADI y no prosperó. O sea, INADI dictaminó que no fue una situación de discriminación racial, ¿no? No la hubo. No hubo una situación de discriminación, porque ellos nunca hablan de racial. Hablan solo de discriminación. Y para nosotros es un algo que nos deja realmente en un limbo, porque no es lo mismo una discriminación que una discriminación racial. Son dos cosas diferentes. Claro. Que pueden tener el mismo tenor, pero una es específica. Es racismo. El racismo tiene muchas sutilezas que uno puede no verlas o decir, no, esto no es una cuestión de racismo. O como la gran mayoría te dice, pero yo no soy racista. ¿Viste? Entonces con eso quedamos. De eso, a propósito de esta cuestión estructural que traes a colación del racismo, en los medios de comunicación oficiales, hegemónicos, los grandotes, los grandes, muchas veces se habla de la palabra tolerancia, ¿no? De tolerar al otro. ¿Qué opinas de esta palabrita así soltada, así nomás? Compleja. Si nos tienen que tolerar, entonces, imagínate las cosas que nosotros tenemos que tolerar. Te voy a leer algo, déjalo ahí porque si no es muy largo. Te voy a leer algo porque está bueno llevar esto hacia ese lugar que te digo, como pensar de otra manera, ¿no? Acá la compañera, es un libro que se llama Pequeño Manual Antirracista, de Yamila Ribeiro, que estuvo hace poco acá en Argentina y bueno, vino a dar la presentación de este libro y tuve el privilegio de haber estado 4 del 9 del 23 y lo tengo dedicado. Y ya lo rayé todo para que nadie me lo para que no se extravíe, perdón, iba a decir otra cosa. Nuevito es entonces. Nuevito. Pero está bueno porque todos pueden tener este pequeño manual antirracista para no cometer errores y poder de alguna manera entender lo que las personas negras nos habita también, ¿no? Y que realmente muchas veces se repiten muchas situaciones. Y dice un fragmento, dice: hace años que los movimientos de personas negras debaten el racismo como una estructura fundamental de las relaciones sociales que crea desigualdades y abismos. El racismo es, por lo tanto, un sistema de opresión que niega derechos y no un simple acto de la voluntad de un individuo. Reconocer el carácter estructural del racismo puede ser paralizante. Después de todo, ¿cómo enfrentar a un monstruo tan grande? Sin embargo, no debemos intimidarnos. La práctica antirracista es urgente y tiene lugar en las actitudes más cotidianas. En consecuencia, nunca entres en una discusión sobre racismo diciendo, pero yo no soy racista. Como el feminismo, digamos, con el machismo y el feminismo. Y sí, es un sistema de opresión. ¿Y está mal usar la palabra quilombo como se la usaba tradicionalmente en estas zonas, como sinónimo de lío? Y mirá, si vos lo decís así, sí. Claro. Si lo decís así, sí. Si lo digo como quilombo me llama, es un quilombo de resistencia y de lucha. ¿Qué es este quilombo de resistencia? ¿Querés contar a la audiencia? Y este quilombo de resistencia, no, para nosotros la palabra quilombo tiene que ver con eso, con los espacios de resistencia, de lucha, como el cumbeo, los palenques, los lugares donde los que se escapaban de las haciendas, de las facendas o de los lugares donde estaban esclavizados para el trabajo no pago, porque de eso se trata, ¿no? La esclavización como un sistema donde evidentemente siempre había alguien que se proveía de todo a costa de otros seres humanos, que no eran mirados como humanos para empezar. Justamente aquella bula papal de 1536 es donde empieza el gran capitalismo, donde un papa avala que sí es posible esclavizar a esas personas que sacaban del África porque no tenían alma, y al no tener alma no eran humanos, entonces se los podía esclavizar. A los indígenas se los consideraba amentes, que no tenían mente. Por eso también se los podía hasta regalar, comprar, vender, lo que fuera. O sea, esto se practicó acá en la Argentina. Y ese es el punto fundamental. Reconocer que los barcos negreros llegaron a estas tierras. Por algo existe, yo sé que por ahí hay mucha gente que ni lo sabe, pero hay la UNESCO tiene bien marcado cuál es la ruta, le dicen la ruta del esclavo, ¿no? Ajá. Porque hay una ruta por donde se subía hasta llegar a las minas de Potosí, y ahí, o sea, en el camino quedaban, si eran 100, quedaban, o sea, no sé, 65, y cuando llegaban allá llegaban 20, así. Y no importaba cómo, lo importante era que esa gente extrajera el oro y nada más. O sea, no eran humanos. Y nosotros venimos y descendemos de eso. Por eso para nosotros el tema de trabajar la identidad étnica-racial, que las personas sepan de dónde son, de dónde vienen. Y sobre todo, justamente, que no lo terminamos de redondear, pero el tema de la educación es importante, sí. Porque si vos agarrás un libro de historia, cualquier libro que agarres, y no te hablan de los afrodescendientes, y no te hablan de los pueblos originarios, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿De una Argentina que querés vender blanca y europea? Que no es tal. Un crisol de racismos. Un crisol de racismo. Sí. Absolutamente. Pero hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. El artículo 25 de la Constitución Nacional dice: se fomentará la inmigración europea. Para todos aquellos que quieran venir a labrar la tierra, le daremos herramientas. Todo muy lindo. Pero vengan todas personas blancas, ¿eh? No se vaya a mezclar y querer venir a algún negro, no, a algún indígena, todas personas blancas. O sea, está muy bien pensado esto de la blanquedad como pensar un territorio blanco donde inventan una campaña del desierto en un lugar donde no era desierto, porque estaban las comunidades, estaban sobre todo las comunidades mapuche en el desierto, ¿no? Pero si miramos todo el norte, hay 39 comunidades sí. De diferentes formas y territorios. Y eso sí. No está. O sea, esa búsqueda de la identidad, sobre todo, bueno, hablando de los 40 años de democracia, pero también hablando de esa búsqueda identitaria que va mucho más allá de los 40 años de democracia, que hay personas que están buscando esa identidad que perdieron, pensando en aquella abuela que tengo en Chaco escondida, que era un tío negro que tenía en Jujuy. A mí me, cada tanto alguien me dice, vos sabés que te escuché en tal lado, y me puse a pensar en mi abuelita, y resulta que encontré un pariente en tal lado. Y la gente busca su identidad, porque realmente eso es lo que de alguna manera se ha tapado. Entonces cuando vos le preguntas a alguien, dice, ah, no, yo tengo apellido italiano. ¿Cómo? Claro, seguramente que tiene apellido italiano, francés o, no sé, inglés. Porque, ¿quiénes fueron los que nos colonizaron? Y al fin y al cabo, también eso. No nos olvidemos que también se nos cambiaban los nombres. O sea, sí, la utilización de los patronímicos como forma también de colonización. Quien nos hace reflexionar sobre la blanquitud de nuestro Estado-Nación y sus eufemismos es Sandra Chagas, afrodescendiente, afrocandombera y activista por los derechos humanos. Muchísimas gracias, Sandra. Se nos acabó el programa. No, ¿en serio? Sí, sí. No, no así pude haber hablado empezó todo eso. Pero no me invitan más por hablar tanto. Quien quiere seguir escuchando tiene Negritud todos los viernes a las 14 horas en Radio Caput. Y los programas anteriores también se pueden escuchar porque quedan subidos. Sí, todos. Está buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Silvio, saludos, operador. Y acá Bruno, ¿no? Braulio. ¡Ah, viste! Él me cambió el apellido. Y yo, bueno, la venganza será terrible. Gracias. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho.